que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuando aplicamos el principio de que la Escritura interpreta la Escritura, ¿qué significa? Que los pasajes oscuros son explicados por pasajes claros. Tenemos que llegar a la conclusión de que las lenguas en 1 Corintios 14 son de la misma naturaleza que las lenguas en el libro de los Hechos, especialmente porque se usa la misma palabra griega, glosa, para lenguas en ambos libros. En otras palabras, la evidencia es que las lenguas en ambos lugares eran la capacidad sobrenatural de hablar en lenguas extranjeras y no la idea popular y corriente de las lenguas de hoy, en la que la gente balbucea en lenguas desconocidas. Además, Dios actúa por medio de la inteligencia del hombre. ¿Es posible que el Señor nos haya advertido en contra del balbuceo de los paganos o la inspiración de ruidos desconocidos? En 1 Corintios 14, 22, las lenguas fueron como una señal para los no creyentes, como en Pentecostés. ¿Y cómo podría alguien pronunciando ruidos que nadie entiende ser una señal para los incrédulos? Las lenguas, como lo muestra Hechos 2, eran idiomas reales. Además, los dones espirituales fueron dados para el bien común, descartando el uso de un don solamente para la gratificación personal, como se usan hoy los así llamados dones de lenguas. A pesar de todas las manifestaciones de palabras pronunciadas en estado de éxtasis hoy, la Biblia en ninguna parte enseña que el don de lenguas es ninguna otra cosa que los idiomas humanos. La glosolalia, como se llama el hablar moderno en lenguas, no es lo mismo que el don bíblico de idiomas. Piensa acerca de las palabras que pronuncias diariamente. ¿Cuánto de tu hablar es significativo, con propósito, o cuánto es balbucear cosas sin sentido?